continuación. Estoy en casa. Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico, me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Qué bueno que continúan con nosotros. Yo estoy aquí, en casa, y estoy plenamente feliz. Y entonces en este segmento tengo un motivo más para estar contento, y es que te vamos a estar hablando acerca de una persona que yo quiero mucho. Te voy a estar hablando acerca de una campeona de la fe. Te voy a estar hablando acerca de un ejemplo del cual yo me fijo que es un ejemplo de fidelidad plena y absoluta. Me refiero a Santa María de Nazaret, una gran santa que desde muy joven se entregó totalmente al Señor en un voto de virginidad, en un voto de fidelidad al Señor. Ella se entregó, consintió el anuncio del ángel, y la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en sus entrañas purísimas. Y gracias al sí de María, gracias a que el Señor la encontró apta como medio para traer al mundo al Salvador, nosotros hoy gozamos del maravilloso beneficio de ser amigos de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a ser colaboradores, no obstáculo, sino colaboradores. Entonces, Santa María para mí, entre otras cosas, es un ejemplo de cómo se debe colaborar con el Señor. Porque está bien que nos fijemos de hermanos nuestros que nos han precedido y han hecho las cosas bien. Porque eso como que motiva a uno, ¿no? Dice, oye, si esta persona lo logró y utilizó estos medios y estas estrategias, yo también lo voy a hacer, porque yo quiero ser, en mi caso personal, como Santa María. Yo quiero ser como San José, su castísimo esposo, un hombre de verdad, un hombre de carácter, un hombre casto. Entonces, ven ustedes cómo los santos son para nosotros un ejemplo elocuentísimo del tipo de cristianos que nosotros podemos llegar a ser. O sea, cuando nosotros veneramos un santo, lo que estamos es admirando la obra de Dios en esa persona. Porque yo estoy seguro, y esto me van a entender los papás y las mamás que me están escuchando y que me están viendo, yo estoy seguro que ustedes no se sienten ofendidos, ni atacados, ni vilipendiados, cuando alguien habla bien de un hijo de ustedes, ¿verdad que no? Cuando alguien alaba a un hijo de ustedes, ¿verdad que eso a ustedes no les está malo? ¿Verdad que no les quita? ¿Verdad que no es atentar contra ustedes ni contra la dignidad de ustedes? ¿Verdad que no? Al contrario, cuando se reconoce a un hijo de ustedes, su habilidad, su talento, su inteligencia, se está reconociendo al fin de cuentas el trabajo de ustedes en ese muchacho y esa muchacha. Lo que están diciendo es, mira, lo hiciste bien, este hijo tuyo, esta hija tuya te quedó bien. Y tú te sientes pleno, realizado como papá y como mamá. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. Hay algunas personas que tienen una imagen del Señor que es una imagen equivocada. Ellos se creen que el Señor es como un niño malcriado. Así que hablan con mi mamá y conmigo no. Parece mentira porque se fijan de ese santo y no se fijan de mí. Le hablan a él y a mí no. El Señor no es así. El Señor no es así. De hecho, en el capítulo 17 de San Juan, el versículo 25, el Señor le dice al Padre: la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. Porque el Señor comparte su gloria. Y de hecho, a Cristo se le da gloria en la iglesia. O sea, los unos y los otros participamos de una misma glorificación a nuestro Señor, según Efesios capítulo 3, versículo 21. Hablemos entonces de esa persona que yo amo tanto, que es Santa María de Nazaret, mi mamá del cielo. Para entender bien el rol de María, es importante que la entendamos, la abordemos como madre, como reina y mediadora. Si abordamos estas tres realidades, vamos a digerir un poquito mejor esto del misterio que tiene que ver con Santa María. Ella es madre, pero no es madre de cualquier hijo de vecino, es madre de un rey, y eso lo convierte en la reina, y por lo tanto su mediación es especial ante su hijo, que es el rey. Entonces, vamos a ver cómo relacionamos estas tres cosas. Número uno, mediación. La mediación de Santa María no atenta contra la mediación de su hijo. Claro, si te esbozan el famoso texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ese que dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú tomas eso, una vez más, fuera de contexto, pues, ¿qué tú vas a decir? Bueno, ningún otro mediador. De manera que yo no podré mediar ni siquiera por mis hijos. Nadie más podrá mediar por mí. Entonces, pues, iremos todos directamente sin contar los unos con los otros. Que sería no solamente atentar en contra de lo que dice la Biblia, según veremos luego, sino también sería atentar en contra de nuestra naturaleza humana, porque nosotros, naturalmente hablando, somos seres sociales y nos tenemos que relacionar los unos con los otros. La iglesia es una sociedad humana y divina en la cual nosotros nos relacionamos con Cristo y nosotros los unos con los otros. No podemos tomar los textos fuera de contexto, una vez más te lo hemos dicho. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no atenta en contra de la mediación nuestra. En primer lugar, la frase que utiliza San Pablo por un solo mediador, es geis. Perdón el tecnicismo, pero tú sabes que como católicos somos profundos. Y entonces, pues tenemos que ir a las palabritas, y si es posible, al original griego koiné, que fue el lenguaje que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Bien, en griego koiné, la palabra o el término uno solo es geis, que fue lo que utilizó San Pablo. San Pablo no utilizó monos, que es otra forma que tiene el griego koiné para hablar acerca de uno solo. El apóstol no escribió monos, el apóstol escribió geis. ¿Escucha bien cuál es la diferencia? Si hubiese utilizado la frase o el término monos, estaría diciendo la mediación de Cristo y ninguna otra más. Cualquier otra mediación atenta, daña. No hace falta. Eso es monos. Pero la frase que utilizó, o el término mejor dicho, fue geis. Geis significa una mediación que reconoce y necesita la colaboración de otras mediaciones. Eso es geis. Claro está. Esto está en perfecta consonancia, porque cuando tú analizas el contexto ahora del pasaje o del texto que te cité, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice el contexto. Cuando tú vas al primer versículo del capítulo 2 y vas al último versículo de ese párrafo, vas a ver que San Pablo lo que hace es todo lo contrario. Es una exhortación a que pidamos, oremos, a que intercedamos los unos por los otros. Es decir, lo que San Pablo está diciendo es, nosotros podemos orar los unos por los otros con toda confianza, porque nuestra oración llega. Porque ya la brecha que nos separaba de Dios ha sido rota por Cristo, hombre. ¿Ahora te das cuenta? Entonces la mediación de Cristo, o la mediación nuestra, no excluye, no daña, no damnifica, no es contraria a 5, versículos 18 y 19, Romanos capítulo 15, versículo 30, Colosenses capítulo 4, versículo 3, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 25, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y otros muchos textos más. Ahora, si tú quieres ver esto de la mediación de los ángeles y los santos en el cielo a tu favor y a mi favor, tú puedes ir a Apocalipsis. Lo vas a ver. Tú quieres ver a los santos en el cielo mediando por ti y por mí, tomando nuestras oraciones y presentándolas a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Para mencionarte textos solamente del Nuevo Testamento, porque si es del Antiguo Testamento también hay evidencia. Por ejemplo, en 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, en Tobías 12, 12 y en Jeremías 15, 1, además de otros textos en la Biblia. O sea, y te menciono los textos del Antiguo Testamento porque Dios juzgó bien, por ejemplo, el sacrificio que se hizo por los muertos en 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Entonces, la mediación de los santos, y mucho menos la mediación de Santa María, daña, atenta contra la mediación de Jesucristo, sino todo lo contrario. Entonces, Santa María goza de una particularidad, su mediación goza de una particularidad, y es que ella, por ser madre, goza de una relación con el Hijo que no tenemos los demás. Ella es madre, decía, no de cualquier hijo de vecino, sino ella es madre de Jesucristo, el Mesías, el Rey prometido para Israel. Entonces, tienes que fijarte bien en esto, ella es madre de un rey. Y debemos tomar en cuenta que para aquella primera iglesia, Jesucristo era por sobre todas las cosas el rey. Aquella primera iglesia tenía una conciencia del rol monárquico del Señor, que nosotros lamentablemente tal vez hemos perdido. Pero en el Evangelio, al comienzo, capítulo 1, versículo 27, el ángel anuncia a un rey. Ella va a ser madre de un rey. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos cuestionan al Señor. Ahora sí vas a instaurar el reino de Israel a Jesucristo. Arriba de la cruz le pusieron Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Él era el Mesías esperado. Él era el rey. ¿Y tú eres rey?, preguntó Poncio Pilato, y el Señor contestó, tú lo has dicho. O sea, Jesucristo es el rey. Muy bien, resulta que para aquella primera iglesia, que no era puertorriqueña como yo, ni era de la nacionalidad que son ustedes, a menos que no haya entre nuestros televidentes amigos judíos, Dios quiera y los haya, pero déjame decirte que aquella primera iglesia era judía, mentalidad y cultura hebrea. O sea, para aquella gente, su concepción monárquica era distinta a la nuestra. Nosotros pensamos que la reina, ya en muchas familias reales que conocemos, pensamos que la reina es la esposa del rey. Pero en la mente de esta primera iglesia, de estos primeros miembros de la iglesia que eran hebreos, escucha bien, la reina no era la esposa del rey, la reina era la mamá del rey. Es la cultura de la reina madre. Entonces, Santa María, para aquella primera iglesia, vino a ser la madre de su rey y, por lo tanto, la reina. Y, por lo tanto, tuvo que haber sido venerada por aquellos primeros cristianos, no en balde. En Hechos capítulo 1, versículo 14, es la única persona que se menciona por su nombre como miembro eminentísimo de la iglesia. Vamos a ver qué tipo de hijo le anuncia el ángel a la Virgen. Lucas capítulo 1, versículo 27. Me voy a detener aquí un poquito porque traté de explicar esto en la primera parte de Estoy en Casa, en la primera secuencia de programas Estoy en Casa, y traté de explicar que el anuncio del ángel a Santa María fue un anuncio inusual, porque el ángel San Gabriel la saluda como salve, le da el saludo de la salve. Y siempre hay uno que otro que dice lo que no es. Siempre hay uno que otro que dice. ¿Por qué el doctor Casanova está diciendo ese soberano disparate? Porque el anuncio del ángel a Santa María, o sea, la salve, no es nada extraordinario, puesto que ese era el saludo cotidiano y ordinario de la época. Fíjate qué interesante está esto. Claro, habrán algunos cuantos que se lo habrán creído, ¿no? Pero tú y yo somos más listos que eso. Y tú sabes que el anuncio o el saludo cotidiano y ordinario de la época era Shalom, la paz contigo, la paz a esta casa. No salve, salve, era el anuncio o el saludo a la realeza. El anuncio cotidiano y ordinario, Shalom. El anuncio a la realeza, para miembros de la realeza, era la salve. El ángel la saluda con una salve. Le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ahora bien, yo explicaba además que según las costumbres de la época, el saludo de la salve no era solo con la boca. O sea, tú no podías ver al rey o a la reina y decirle, vaya tú, salve. Salve, no, no. Eso era una falta de respeto, te podías meter en un problema. No, no. El saludo era con toda reverencia y solemnidad, con la boca y con el cuerpo. Yo voy a hacer el saludo una vez más, para que ustedes vean cuál fue el saludo, lo vean con sus propios ojos. El saludo que el ángel le dio a Santa María, no solamente con la boca, sino también con el cuerpo, que era la costumbre que se seguía en aquellas monarquías de la época. ¿Están listos para ver? Ahora ustedes van a descubrir por qué María se turbó. María se extrañó. ¿Qué tipo de saludo es este? ¿O qué clase de saludo es este? O sea, a María no la perturbó la presencia del ángel. Santa María cuestionó el tipo de saludo que el ángel le dio. Así de impactante fue el saludo del ángel. ¿Están listos? Señoras y señores, este fue el saludo que San Gabriel le hizo a Santa María, según la costumbre de la época. Este era el saludo de la salve. Salve. Esta era la forma correcta en la que se hacía el saludo de la salve. Ahora tú sabes por qué Santa María se perturbó y dijo, pero ¿qué clase de saludo es este? Porque un emisario del reino de los cielos la había tratado como a una reina. Pero ella entendió, como tú también entiendes, porque el ángel continúa hablándole a María en esa misma sintonía. Le dice que el hijo que va a tener, él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Le está anunciando que va a ser madre del rey. Ahora tú comprendes por qué la tenemos de nuevo en Apocalipsis capítulo 12. A Santa María, revestida de sol, la luna a sus pies y coronada de estrellas. Coronada de estrellas. 12 estrellas. Fundamento apostólico. Reina. 12 estrellas de la iglesia. Está encinta. Lee capítulo 12 de Apocalipsis. Está encinta. Va a dar a luz aquel que regirá las naciones. ¿Quién es ese que va a regir las naciones? Jesucristo. ¿Quién es la mamá de Jesucristo? Santa María. Ahora bien, dice el pasaje que da luz a Jesucristo, el que va a regir a las naciones, y después da a luz a los discípulos y seguidores de su Hijo, de Jesucristo. O sea, aparece no solo ahora como madre de Jesucristo, sino como madre de la iglesia, de los discípulos y seguidores de Jesucristo. Por eso, cuando un hermano me dice que Santa María tuvo más hijos, ¿saben cuál es mi respuesta? Mi respuesta es sí, tuvo muchísimos hijos. Actualmente tiene más de 1,000,000,000 de hijos. De hecho, aquí en la Iglesia Católica, todos somos hijos de la Virgen. Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta? Es realmente formidable. Nuestra benemérita doctrina tiene un sólido fundamento bíblico. Entonces, pero para que entiendas bien esto, de la poderosa mediación de la reina, la mamá del rey, ante el rey, quisiera leerte un pasaje en Primera de Reyes. Para entender esto, porque la iglesia, la primera iglesia, conocía bien estos textos. Y esta era su cultura, esta era su fe. Te voy a dar solo un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Fíjate el reconocimiento que tenía. Estos judíos de la potencia y del alcance de las peticiones de la reina, o sea, las mamás de los reyes de Israel. Dice, Adonías, hijo de Jahuit, fue a encontrar a Betsabé, quien era la madre de Salomón, y se postró ante ella. O sea, Adonías, hijo de Jahuit, tenía una petición que hacerle a la reina. Por cierto, el título a la mamá del rey en el Antiguo Testamento es Geribá, la Geribá, y la traducción para Geribá es la gran dama. Entonces, él va donde la Geribá, él va donde la gran dama, y le dice, quiero hablar contigo. Ella dijo, habla, contestó entonces Adonías. Prosigo en el versículo 16 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Ahora quiero pedirte tan solo una cosa, no me la niegues. La mamá del rey contestó: habla. Dijo entonces Adonías: te suplico le pidas al rey Salomón, ya que a ti no te puede negar nada, que me dé por esposa a la sunamita. Betsabé contestó: está bien, yo hablaré al rey por ti. Fíjate cómo esta gente sabía de la potencia de la intercesión de la Geribá, de la gran dama. Él reconocía que el rey a ella no se le iba a negar porque ella era la reina. Sigo en el 19. Entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías, es decir, para mediar por él. Se levantó el rey para recibirla y se postró ante ella. Se sentó después en su trono, el rey se sentó en su trono, y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha, lugar de honor. Oye, mi hermano, qué susto se van a llevar dos o tres cuando por fin lleguen al cielo y se den cuenta que al lado del trono de nuestro Señor Jesucristo hay un trono dispuesto para la mamá de Jesucristo, la reina del cielo y de la tierra, Santa María de Nazaret. Entonces, prosigo con el 20. Ella le dijo: vengo a hacerte una pequeña petición. Ustedes saben cómo son las mamás. Vengo a hacerte una pequeña petición. No me la niegues, contestó el rey. Pide, madre mía, que no te lo podré negar. Es la influencia de la reina, de la Geribá, de la gran dama. Mira, vete a San Juan capítulo 2 para que tú entiendas la narración de las bodas de Caná. Tú tienes que tener todo esto como trasfondo para que puedas entender. O sea, se quedaron sin vino. La madre del Señor va donde su hijo, donde Jesucristo, y le dice: se quedaron sin vino. Y el Señor Jesucristo le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Dos cosas. ¿Qué tienes conmigo? Esto denota preocupación de parte del Señor. ¿Por qué? Pues el Señor aclara: aún no ha llegado mi hora. O sea, había una notita en el calendario de Dios que decía que para ese día no podían haber portento, no podían haber milagros, no podían haber manifestaciones de parte de él. No le había llegado la hora. Eso era lo que estaba establecido en el calendario de Dios. Y Jesucristo quería hacer la voluntad de su Padre. Quería hacer la voluntad de su Padre. Pero ahora su mamá, la Geribá, le presenta una petición que ella tiene para que resuelva un problema. Y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Claro, los que no entienden van a decir: mira cómo la trata. Yo también usaba ese argumento. Si el Señor no la trataba con mucha especial consideración, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Mira cómo la llama. No le dice mamá, ni mami, ni vieja. Le llama mujer. No entienden. Mujer es un título. Aparece por primera vez en Génesis 3:15. Se dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y desde entonces la tradición rabínica, el término, el título mujer, pasó a ser en la tradición rabínica un título, una manera de señalar, de expresar, de referirse a la mamá del Mesías. Cuando el Señor Jesús la llama mujer, lo que está diciendo el Señor es: esa fue de la que se profetizó en el Génesis 3:15. Ella es la mujer, yo soy la simiente de esa mujer, por lo tanto yo aplastaré la cabeza a Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Hizo el milagro, convirtió agua en vino. O sea, el Señor complació a su mamá. No había llegado su hora, pero complació a su mamá. La pregunta que yo tengo para ti ahora es: ¿violó, violentó, desobedeció el Señor la voluntad de su padre? No. ¿Sabe lo que pasó? Que la mediación, la intercesión de la Geribá, es tan potente, tan especial, que es capaz de cambiar la voluntad del padre. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres de parte de Dios? ¿Qué te aqueja? Recurre a ella. Preséntale tu caso. Dile que medie por ti, interceda por ti con toda confianza. No escuche los críticos, no escuche las críticas de la gente que no nos comprende. No escuche la crítica de la gente que... asuntos divinos. Tú entrégate y abandónate en los brazos de Jesucristo. Recurre a la mediación de la gran dama y te vas a encontrar con la misericordia siempre disponible del Señor para ti. Vamos a ser hijos gratos. Vamos a ser hijos agradecidos. No neguemos nunca a nuestra Madre del Cielo. Yo no la niego. No, Señor. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de tener a la Geribá de mi parte, a la gran dama, siempre cuidándome, siempre dispuesta a atenderme, siempre dispuesta a presentar mi caso delante del Rey del cielo y de la tierra, de Jesucristo el Señor. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias al Señor por habernos concedido al pie de la cruz el ser custodiados y amados por su Madre Santísima. Dios quiera, y tú y yo también, seamos como aquel discípulo amado, y la tengamos siempre entre nuestras cosas más preciadas. El Señor te bendiga, te guarde, te cuide y te favorezca. Gracias por tu sintonía.